bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Teruel, 2 de septiembre de 2013. Amigos doctores, soy un muchacho de 12 años. Padezco un grave problema de nacimiento y me gustaría saber su opinión al respecto. Vine a este mundo sin las extremidades superiores. No tengo brazos. No soy, como ven, un chico normal. La gente cree portarse bien conmigo, pero las miradas de compasión de los que me rodean me hieren atrozmente. Sus palabras condescendientes son viscosas. El mundo me parece cruel. Por su parte, mis padres me animan para que me implante unos brazos robóticos, pero no sé si esa es la mejor solución. ¿Qué debo hacer, doctores? Agradecido por su atención, se despide Carmelo. Estimado Carmelo, lo primero, y como siempre, agradecerte que nos hayas hecho llegar la consulta. Resulta sorprendente que un muchacho como tú, como 12 años, tenga esa capacidad de disertación y sobre todo de análisis de lo que puede ser la cosificación de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, por hablar dentro de los términos de normalidad en los que tú haces referencia en tu carta, en los que nos mete la sociedad. Haces alusión en un momento de tu carta a lo viscosas que te resultan las palabras condescendientes a las que te dirige la gente. Para mí viscosidad es igual a asquerosidad, que es normalmente el efecto que suele generar una persona que, como tú, no tiene brazos. Y eso es algo que normalmente se suele ocultar. Las personas que tienen los brazos amputados o que carecen de brazos generan un sentimiento de asco y no de pena o de condescendencia en las personas. Cosa que, por ejemplo, está tan velada que todavía se siguen desarrollando ejercicios como el que pueden ser las paralimpiadas, que no hacen sino cosificar todavía más a las personas con algún tipo de anormalidad, como puedes ser tú. Encontramos el ejemplo de las últimas paralimpiadas, donde las personas que carecían de brazos se enfrentaban en desigualdad a la competición de natación, donde una persona con los brazos totalmente amputados que se movía como un espermatozoide, donde una persona que tenía un pequeño muñón, donde una persona que tenía medio brazo, tenían que recorrer una pista de natación como si fueran alguien normal. Eso sí que es una asquerosidad y eso sí que es cosificación de las personas con diversidad funcional. Sí, doctora, porque precisamente el problema es que no había una paridad de condiciones iguales entre los competidores. Efectivamente. Uno le falta una pierna, otro le falta un brazo, otro tiene mal colocado el omóplato y compiten entre sí, pero no están en igualdad de condiciones porque cada uno tiene una anomalía distinta. Efectivamente, y cuando hablamos en términos de olimpiadas o paraolimpiadas, que es un prefijo que nunca se debería poner, no es justo porque sí que se exige esa igualdad cuando hablamos de olimpiadas y parece que en la parte paraolímpica no se aplica, y porque el ejercicio sumativo de las personas con diversidad de brazos, sí que genera entre las personas que forman parte del auditorio, tanto físico como aquellas que lo ven por la televisión, ese sentimiento de pena y de asquerosidad del que hablábamos al principio. Es algo que le podríamos, como yo decía antes, le podríamos recomendar como solución si fuéramos tan hipócritas como el resto de la sociedad para recomendarle que se hiciese nuestro amigo Carmelo, un deportista paralímpico, ¿no? Pero, como bien dice la doctora, esta cosificación encriptada, más o menos encriptada, lo convierte en algo no recomendable. Hombre, a no ser que usted quiera desarrollar esa extremidad, se quiera ahorrar el dinero o la experimentación médica de ponerle a usted unos brazos robóticos y acuda a las próximas Olimpiadas en Tokio, donde gracias a la contaminación nuclear probablemente usted venga no solo con dos, sino incluso con tres o hasta cuatro brazos. Efectivamente, porque a raíz de las posibles mutaciones radiactivas en las actuales condiciones medioambientales de japonesas, pues usted perfectamente no necesitaría ni implantarse los brazos robóticos. Con ir allí como paralímpico, pues volvería con dos hermosas apéndices de tipo animal marino o... Vaya usted a saber, ¿no? Claro. O hasta una tercera pierna, lo cual le podría hacer competir muchísimo mejor. Sí, y en relación con esto, yo quería comentar. Porque hay en la sociedad tanta reticencia frente a los discapacitados psíquicos. Sí, y en relación con esto, yo quería comentar una diferencia de percepción social muy diferente entre. Cómo vemos y nos relacionamos con los discapacitados, por un lado psíquicos y por otro los llamamos discapacitados físicos. Por ejemplo, en la televisión española se ha hecho un programa donde los protagonistas son personas que padecen el síndrome de Down y estos se presentan como, mira qué simpáticos, mira qué capaces, y cuando te lo comenta algún familiar o te lo comenta algún conocido, ¿no?, de estos conocidos tan simpáticos y socarrones, que dicen, hemos visto el programa, qué bien nos lo pasamos viéndolo, ¿no? ¿Cómo nos divertimos? ¿Qué graciosos son estos pequeños tontos? Sin embargo, sería impensable hacer un programa de las mismas características con un discapacitado físico. Hombre, claro, es que esto es. La sociedad es hipócrita ahí. Pero es que esto se explica perfectamente por mi alusión anterior. Es decir, un programa sobre discapacitados psíquicos es presentado por una persona que es discapacitada psíquica y nunca se va a hacer un programa sobre discapacitados físicos que son, no hago referencia a aquellos que tienen la imposibilidad de mover alguno de sus miembros, sino a aquellos que carecen de alguno de sus miembros, porque es una realidad invisibilizada, porque realmente a la sociedad le da asco una persona a la que le faltan los brazos o las piernas. Véase cuando por se podía hacer un programa y decir, mira qué bien salto a la pata coja, mira claro, qué bien juego a la gallinita claro, ciega. Claro. Hombre, tienen una ventaja, también claro, tienen una ventaja, una venta, esa ventaja de la que hablábamos antes, ¿no?, de que el impedimento pues te ayuda, ¿no? Y porque todavía, desafortunadamente, si se sigue haciendo una atribución inevitable, que es si tú tienes algún tipo de discapacidad física, también la tienes psíquica. Entonces, esto todavía no se ha terminado de resolver y resulta más manejable un discapacitado físico al cual le incremento su discapacidad desde el momento en el que dejo hablar de su potencialidad, o su potencialidad depende de aquello que yo pueda hacer por él. Sí, doctora, pero eso es muy interesante porque un problema muy grave, además, porque si, como usted dice, por un lado la discapacidad física me provoca una discapacidad psíquica y esta se revierte a su vez en la discapacidad física, es decir, si esas dos variables se influyen mutuamente y se retroalimentan, llegará a un grado cero de discapacidad donde el discapacitado implosionaría en el universo conocido y aparecería en una dimensión N, que ya tendríamos que entrar en otro tema más de relatividad general. Estamos hablando, en ese caso, de sujetos cósmicos. Sujetos cósmicos que nosotros no podemos comprender. De antisujetos. Sería antisujeto, porque la discapacidad psíquica provoca la discapacidad física. Pero esto es solo una atribución social. Yo no estoy diciendo que sea una realidad, sino que es solo una atribución social de las personas. Es decir, yo cómo percibo, cómo interpreto y cómo explico a la persona que tiene una discapacidad física. Y la explico desde ahí, porque me resulta mucho más sencillo, porque tengo esa visión reduccionista a partir de la cual o la persona tiene la capacidad y yo le doy la oportunidad de hablar, o le explico a partir de aquellas partes que son más fácilmente observables. Y por tanto, si no es completo físicamente, no es completo psicológica, mental o cognitivamente. Efectivamente, doctora. En este caso, tenemos que ver que en la antropología del siglo XX se presenta al ser humano en general como un ser lisiado. No solamente los discapacitados, personas que pueden tener algún tipo de anormalidad física, psíquica, etcétera, sino al ser humano en general, como alguien, ya lo he dicho, lisiado, ¿no? Y es esta una concepción muy importante en la antropología del siglo XX. Podríamos decir, siguiendo las tesis ortopédicas del Instituto de Zehendorf, para nuestro amigo, que proclamaba que el muñón es la mejor prótesis, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto? Pues con el mecanismo de que un impedimento físico puede desembocar en un plus de deseo de éxito vital, ¿no? Puesto que el impedimento superado es la madre de todo movimiento desarrollado. ¿Qué quiere decir esto último? Muy sencillo. Pensemos en la famosa metáfora kantiana, ¿no? La metáfora de la paloma, aplicada a nuestro caso, y también tenemos que decir que Kant era un lisiado, Immanuel Kant, famoso filósofo, con su famosa joroba. Kant hablaba de que la razón necesita algo en lo que apoyarse, en el vacío. No puede desarrollarse. Y hablaba de la paloma. La paloma, imaginemos una paloma volando. Si vuela en el vacío, no puede impulsarse con sus alas. No, el movimiento no resulta, ¿no? La voladura de la paloma. Sin embargo, necesita un medio de resistencia donde apoyarse. Diremos, pero en el caso de nuestro amigo que no tiene brazos, ¿dónde se va a apoyar? Pues efectivamente, ese es el impedimento que le hace diferente a los demás. De ahí, amigo nuestro, amigo Carmelo, de ahí puedes sacar una energía, y a ese impedimento que a ti se te presenta en un principio como negativo, tú puedes convertirlo mediante tu ejercicio, tu esfuerzo, tu capacidad de sacrificio, convertirlo en algo positivo y mejorar a los supuestamente normales, que por otro lado no lo son tampoco, porque bueno, todo el mundo más o menos, pues el ser humano en general, pues bueno, nace, ¿no?, como un bebé, hay que incubarle después porque nace desvalido, etcétera. Ya hemos hablado en otro programa sobre este tema, ¿no?, de la condición lisiada del ser humano. No hay mucho más que decir sobre esto. Pero sí, en tu caso, y que me diga la doctora Albajosa si me equivoco, pues que creo que puedes convertir esta variedad de tu fisonomía en algo positivo, sin duda alguna. Bueno, puedes. Y si lo que te gustaría es tener brazos, pues puedes, llegando ya a un poco al final de tu cuestión que nos planteas, ponerte, implantarte. En mi caso, yo sí te lo recomendaría, efectivamente, la implantación de un brazo robótico, y con lo cual actualmente ese es el futuro, y la actualidad es el futuro de la humanidad, que tú te conviertas en un hombre biónico, en un hombre, un cyborg. Pues yo lo siento disentir. Es decir, son muy pocas las personas que por su patología, desviación o tara tienen la posibilidad de salir del arco de la normalidad, y entonces la recomendación que les hacemos aquí es que entren dentro del arco de la normalidad. Me parecería terrible, por tanto, este consultorio. O sea, nosotros lo que intentamos constantemente es desviarnos de la norma y sentirnos cómodos en esta situación. Sí, que nos da estar fuera de la normalidad. Sí, doctora, por tanto, yo no le puedo pedir a una persona que se ponga brazos de cíborg, porque entonces todas estas reflexiones que este chaval de 12 años está teniendo no van a tener ninguna función social. Y por tanto, como yo en muchas ocasiones tengo una visión transformadora de las cosas, no le puedo recomendar que no puedo constreñir a esta persona en lo que puede ser una visión computacional cyborg, fruto de esta sociedad 2 o 3.0, que se reduce a que se ponga unos brazos de cyborg, que los puedes tener como quien tiene un abrigo de piel o un jersey negro como fondo, o una bicicleta como fondo básico de armario. Lo puedes tener porque en algún momento los puedes necesitar, pero abre tu imaginación. Incrementa tu creatividad. Sí. Date la posibilidad de ampliar la posibilidad de colocarte numerosas extremidades que tengan diversas funcionalidades, cosa que, por ejemplo, yo no puedo hacer porque cuento con dos estupendos brazos y que me resultan, además, habitualmente me generan quebraderos de cabeza entre dolor de articulaciones, piel flácida. Tú eso no lo vas a tener. ¿Qué cosas te puedes poner? Pues, por supuesto, te puedes poner unos brazos de cyborg y lo puedes tener como fondo de armario, como todos los demás. Pero si te encuentras un poquito más primaveral, también te puedes incrustar dos ramas de árbol que hayan sobrado por ahí y a lo mejor relacionarte o generar una visión amorosa de la vida, pues porque esas ramas que te pongas están un poco florecidas, porque se puedan colocar árboles. Doctora, lamento en este caso disentir con usted, disiento de su apreciación negativa de lo que supone un brazo robótico. Me baso en los principios de la diversidad funcional. Pensemos en ahora que se habla tanto de las Olimpiadas, pensemos en los Paralímpicos, ¿no? Como vemos que estos paralímpicos pues se ponen un brazo si lo necesitan para poder conducir una bici, etcétera, ¿no? Y estas prótesis mecánico-electrónicas de última generación son sin duda alguna, doctora, aunque por mucho que le pese a usted, son el futuro de la humanidad. Llegará un día en que el cuerpo tal como lo conocemos hoy en día habrá desaparecido y el ser humano sea, bueno, una posible evolución. No digo que sea la única. Otro tipo de ser humano, pues a lo mejor mediante ingeniería genética, si ante condiciones medioambientales extremas una atmósfera irrespirable, pues mediante ingeniería genética ponemos en el ser humano unos genes de planta, por ejemplo. Y así, no, con una piel verde, hacemos la fotosíntesis y nos adaptamos al medio. Esa podría ser una posibilidad. Luego está, esa podría ser una especie. Luego podría estar la especie robótica, de los robóticos. Ante todo, la libertad. Es que hay que defender la libertad. Escúcheme un segundo, doctor. Si la tendencia del ser humano es a desaparecer porque hay superpoblación y porque no tenemos ningún valor medioambiental, lo que nos tenemos que plantear es qué es lo que está pasando cuando la naturaleza nos presenta un indicador que son seres humanos que no tienen brazos por escoger una opción. Por tanto, si la tendencia del ser humano es a desaparecer y eso no se va a producir de manera completa, porque no va a volver a haber una gran explosión solar que nos haga desaparecer a todos de golpe, nos tendremos que preguntar, que es lo que me parece interesante de ese discurso, es cuál será la última extremidad que perdamos. Es decir, ¿hacia dónde se reduce el ser humano? ¿Se reduce hacia la nariz? Es decir, ¿nacerá por última vez un ser humano cuya expresión sea una nariz? ¿Será el dedo gordo del pie? Es decir, ¿cuál será la última extremidad, que desaparecerá? Si le preguntamos, esa es la cuestión. Si hacemos la encuesta estadística entre, por ejemplo, la población de camioneros, está claro que para ellos el futuro ser humano será un cerebro pegado a una polla. O sea, eso se está claro, ¿no? Pero no es el caso. Pues es una cuestión que yo quiero devolver a nuestros radioyentes y que se pregunten, por favor, cuál será la última de nuestras extremidades que desaparecerá. Es decir, ¿a qué se reducirá el ser humano? Si tendemos a perder la piel, perdón, si tendemos a perder el vello corporal, si tendemos a perder los dientes, si cada vez son menos los músculos que forman parte de nuestra piel, incluso órganos internos desaparecen porque ya no cumplen una función, no somos aquel hombre de Cromañón que éramos antes, dentro de unos siglos o dentro de unos años, ¿cuál será nuestra expresión física final? Esa es la cuestión que nos tenemos que plantear. Bien, doctora, ya llegando al final de esta solución, dijéramos si esto es una solución para Carmelo, que no lo sé, pero podemos decir que en eso tendremos que estar de acuerdo, doctora. Usted me dirá si no lo estamos. Que el ser humano, tal como lo conocemos ahora, va a desaparecer. Pero habrá un órgano final. Va a desaparecer. O sea, el ser humano va a desaparecer. Sabremos que desaparecerá cuando caso, solo nazca una nariz. Sabremos que eso ya es el final. Tal como cuando me salga una nariz en el momento del parto. Hombre, mujer, si solo nace una nariz, recemos para que no se constipe. Cualquier estornudo podría ser fatal. Bueno, Carmelo, y si con esto hemos conseguido darle un poco de aliento, nos encontraremos mucho mejor. Siguiente consulta. Zamora, 7 de septiembre de 2013. Estimados doctores, hay gente a la que las enfermedades y patologías les vienen de nacimiento o son fruto de una vida llena de desastres y desencuentros. En mi caso, lo que me pasa es heredado, y es que mi bisabuelo, un vizconde de la época, vivió la mayor parte de su vida sin la mitad de su cuerpo, fruto de un tremendo cañonazo cuando intentaba salvar su castillo. Se quedó con media nariz, media boca, media barbilla, medio pecho y, por supuesto, la mitad de sus cojones, cosa que le valió para poder tener algo de descendencia. A lo largo de 3 generaciones, esa ausencia de miembros siempre ha estado presente, pero creo que yo he desarrollado más que ninguno esa huella de la familia. Solo puedo pensar en la mitad de las cosas, ando la mitad del camino que otros, duermo 4 horas y no 8, hago solo una comida y media y me quedo a la mitad en las frases. ¿Qué puedo hacer, doctores, para llevar una vida completa y entera como el resto de la gente y no quedarme a medias? Se despide Milagritos de la Huerta. Querida Milagros, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Decirte que tu caso es muy interesante, quizá difícil, pero no desesperado. Eso creo al menos. Me hace pensar tu caso en el mito de Platón, el famoso mito platónico que presenta en su diálogo El Banquete, donde para explicar la atracción y el amor de los seres, habla de un tiempo remoto donde los seres humanos eran redondos y completos. Se bastaban a sí mismos y eran felices. Zeus, envidioso, los parte con un rayo y desde entonces andan por la humanidad anda buscando su otra mitad. Y esto es así, sucintamente, lo que es el mito platónico y es el que me hace pensar en tu caso. Un caso que presenta también un problema lógico de fondo importante, ¿no? puesto que presupone que la creencia ontológica en que existe una mitad da por hecho de que si esa mitad se multiplica por dos, da lugar al uno, ¿no? Al uno metafísicamente hablando, ¿no? A lo acabado, a lo cerrado, a lo terminado y por tanto muerto. Que no puede ser tu caso este, no puede ser tu caso, no sé. Luego continuaré hablando de este problema lógico de fondo, ¿eh? Y no sé qué tiene que decir la doctora de momento. Pues yo lo primero que le diría a Milagritos es que ni estadística, ni sociológica, ni filosóficamente podemos saber cuáles son los límites de cada persona. Es decir, que en este consultorio las estadísticas nos dan absolutamente igual. Por tanto, no podemos saber cuál es la medida exacta a partir de la cual podemos explicar cuál es la función normal o esperada que ha de tener toda persona. Es decir, ¿cuáles son los límites o la capacidad limitada de una persona a la hora de oler, o a la hora de comer, o a la hora de dormir? Si tomamos esta idea como cierta, no podríamos decir que usted, Milagritos, escucha, huele o deja sus frases a la mitad con respecto a otras personas, porque yo no soy capaz de explicar cuál es el límite de mi capacidad olfativa. O si mis frases se quedan más a la mitad que las de usted. Esto a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo nos pasa igual, es algo que solamente puede explicar usted. Es decir, determinar cuáles son los límites a los que usted quiere llegar o aquellos límites que le permiten a usted tener un referente a partir del cual explicarse como sujeto cultural, pues es algo que solamente puede establecer usted porque tampoco está medido, afortunadamente. Y luego nos encontramos con otro problema, que es el problema de la mitad predominante. Y esto tiene que ver con algo que pasa en la sociedad actual y que siempre ha pasado, y es que nos movemos dentro de un paradigma que es el paradigma de la dominación, a partir del cual siempre hay una parte predominante que es lo que permite o intenta asegurar que se explique todo lo demás. Y ahí paso a otra cosa o a otra cuestión que a mí me parece mucho más relevante, que es la relevancia de las minorías. La relevancia de las minorías es aquel conjunto de personas que por su significación cultural no se mueven dentro de lo que puede ser ese paradigma predominante. La relevancia de las minorías son también todas aquellas fosas nasales, todas aquellas papilas gustativas, todas aquellas mitades que nos permiten explicar una realidad cultural que la minoría dominante no es capaz de explicar. Con esto lo que le quiero decir es que usted se reconcilie con su otra mitad, que lo único que ha pasado a lo largo de todos estos años es que no le ha dado lugar a la explicación, aunque en cierta medida sí, porque la historia biográfica de su familia se explica a partir de esa otra mitad que parece que tiene tapada. Pero ¿qué es esa marca, huella personal, que se explica solo porque usted es una sujeta biográfica, como que es descendiente de un vizconde, que la hace diferente de los demás? La hace sustantiva en su familia y le hace ser un sujeto diferencial cualitativamente distinto con respecto a todos los demás. Y eso es algo que no todas las personas pueden decir. Sí, interesante reflexión, doctora Orbajosa. Pero yo quería abundar sobre el problema de fondo, el problema lógico-matemático de presuponer que tenemos por delante, existencialmente hablando, una mitad y hemos de encontrar esa otra mitad, que en el caso de Milagros y basándonos en la teoría de conjuntos, no podemos decir que sea su caso el de los conjuntos disjuntos, puesto que estos son conjuntos con elementos completamente diferentes en un conjunto y en otro. ¿Qué quiero decir con esto? A ella le falta su mitad. Pero es al ser su mitad de ella, esa mitad debe tener a la fuerza propiedades que ella ya tiene, de algún modo, pues, puesto que es su mitad. ¿Qué quiero decir con esto? A un nivel moral, sociológico, que ella en sí misma ya tiene la solución, ya está completa de algún modo. Y es una ilusión, una vana ilusión, una fantasía el pensar que esa mitad está fuera. Para explicar esto, podemos echar mano de la teoría de conjuntos, como he dicho, y en esta encontramos numerosas paradojas. Para el caso que nos ocupa, es interesante la paradoja de Russell, de Bertrand Russell, en la teoría de conjuntos. Dicha formulada así en plan cotidiano podría ser explicada de este modo. Yo nunca pertenecería. Yo soy socio de todos los clubs, excepto yo soy socio de todos los clubs, excepto de aquellos clubs que acepten a personas como yo como socio. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la contradicción? Que solo pertenezco a los clubs que no pertenezco. ¿Qué tiene que ver con el problema de nuestra amiga? Que ella solo busca la mitad que ya tiene. Es decir, tiene la mitad que no tiene y no tiene la mitad que tiene. Esto es una paradoja matemática, pero que traducida a nivel existencial le puede producir un cortocircuito neuropsicofísico mental muy problemático. Yo, ante toda esta disertación, a la conclusión que puedo llegar es que usted, como todos los demás, se encuentra seccionada, partida y, por tanto, en una búsqueda constante de quién es usted, aunque contenga todo su yo en sí misma. Entonces, siendo usted una persona que está partida en dos y en constante búsqueda, lo que le puedo recomendar es que entre de medio lado a todas las situaciones que se le presenten en la vida. Es decir, que cuando entre por una puerta o cuando vaya a ligar con alguien o cuando se vaya a sentar, no lo haga de frente, que es como normalmente nos recomienda que hagamos las cosas, sino que lo haga como de medio lado, con el medio lado con el que usted se sienta mucho más cómoda. Sí, y bueno, en lo tocante a las recomendaciones, yo le aconsejaría aplicar la duplicación. La duplicación de esa mitad que usted es para conseguir la completitud. Dos mitades hacen un total. Según esta regla de tres, juegue usted, por ejemplo, a la ruleta a doble o nada para que pruebe suerte y si le toca doble, pues triunfará. Lleve también en todo momento un espejo que dobla esa mitad, consiguiendo de nuevo, mediante este mecanismo, el total buscado. Y cuando vaya usted a ver la película, ¿por quién doblan las campanas? Pues diga, por mí, doblan por mí. Y eso la hará usted soñar con esa duplicidad que necesita para completarse. Y teniendo en cuenta que estamos volviendo otra vez a los 80, también le podemos recomendar que se ponga hombreras, que se han vuelto a poner de moda, porque las hombreras no hacen sino elevar el espíritu y sobre todo elevar nuestra corporeidad. Entonces la van a sentar fenomenal. Sí, va a tener dobles hombros. Y doble sombra también. Efectivamente. Y si con esto hemos conseguido darle un hálito de esperanza. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana, ¿cómo somos programados por los espíritus antes de nacer? Antes de que nazca un ser humano, varios meses antes de que nazca, hay una conferencia en el mundo de los espíritus. El que va a entrar en el cuerpo humano discute con sus consejeros cómo puede incorporarse en la vida normal. Todos nosotros estamos deseosos de que nos hagan cosas. Una vez que han hallado a los padres adecuados, y solo entonces, en el momento apropiado, el espíritu entra en el cuerpo en formación del futuro niño. Y al hacerlo, se produce la borradura instantánea de los recuerdos conscientes de la vida anterior. Todos nosotros estamos deseosos de que nos hagan cosas. Sería trágico y casi penoso que el niño recordase la vida pasada en que fue un gran rey y ahora es el más pobre de los pobres. Por esta razón, y solo por esta razón, es un acto de piedad que la persona media no pueda recordar su vida pasada, pero cuando deja de nuevo esta vida y vuelve al mundo de los espíritus, todo, todo es recordado. Todos nosotros estamos deseosos de que nos hagan cosas. Reiteramos, para que no haya posibilidad de equívoco, si una persona es incompatible con sus padres, si no es feliz con ellos, si no está de acuerdo con ellos, no los volverá a encontrar en ningún otro plano de la existencia. Tiene que existir una completa armonía entre ellos antes de que se reúnan, y de eso se encargan nuestros espíritus. De que nos den cosas. Probablemente todo el mundo reconocerá que ha rezado pidiendo ayuda. Es, desde luego, natural en lo humano desear la ayuda de alguien. El hombre se siente inseguro a solas y necesita la imagen del Dios Padre o de la Madre con el fin de sentirse protegido. Necesita sentir que forma parte de una gran familia cósmica espiritual. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.